Mundofonías. Mundofonías. Hola, empezamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a rebuscar en las músicas de todo el planeta para enviároslas allá donde estáis escuchándonos. Así que empezamos con música que llegaba desde Cabo Verde. Es una selección realizada por el AME Atlantic Music Expo de Cabo Verde. Oíamos a un grupo de allí, a Ferro Gaita, con el tema Fijus Funaná, es decir, Hijos de Funaná. El funaná es una música y un baile de Cabo Verde, basado en el acordeón. El acordeón, al que en Cabo Verde le llaman gaita, y el ferro, que es el ferriño, el hierrecito, ese instrumento de percusión que es un hierrecito que se frota con otro hierro y es el que marca el ritmo. Es el origen también del nombre de Ferro Gaita, a quienes hemos escuchado, los embajadores de ese ritmo, el funaná, por todo el mundo. Vamos a seguir en Cabo Verde, vamos a continuar ahora con la música de Rui Cruz. Enas tas, mamá, un demo. Ali traz o pedido para a bosta. Cautado eu levo o pai com o meu flan. Vambora um sete de anas. Mas é viata cima num lugar. É fama marca, me que lá fiar. O tempo é rindo de ser dono. Nyakudahu, hey, nyakchiga, chiga poco que te mocha, nga tapa praia, nga tapa praia, ayo, nyadu razala, ser, nyakin esmeral, nyakotit preta, nyakotit preta, nyakotit praia, nyaflapa traca, gata, liber, maquel que fica bem com profas, era cascarão, ma batizado, es domingo li. Eu pode por picanca sandumbés. Lembra que tem dinheiro com ri papel. Tirgali, tirgali, deixa-me dar um beijo. Faz, faz, me dá um beijo. Faz, anda, moja. É com o senhor. Seguidos por tamborcira. Amor, larga minha ninguém, que é um gato prenha. E lingato sumarabo, pouco deixa. Demo pátio, juntalho, os que pode hoje. Ali no mar, babininha, três contos, cabra sem quebra. Subo, subi, preço, é de boa. Matame, cabo, subi, de mas, pesca, flamanha, no mar, e beijo. Aí, ó. Morgada, morgada. Gosto de manhã, chuchu caminhoneste. Feia, margosa, na ricima, tá por amigo. Minha marido próprio, desce com você que olha na minha. A minha se afandando, luta brilha, só manhente. Alguém que cameste, cameste, dita não. Tá bem demais, tá fazer mal. De menos, tá fazer fal. Satisfação em minha dia a dia. Bem parido, bem casado, bem morado. Temunho, é mique chica pra estudias. Roubeira das pratas em acutelo. Satisfação em minha dia a dia. Bem parido, bem casado, bem morado. É mique chica pra estudias. É mique chica pra estudias. É mique chica pra estudias. Pues otro intérprete de Cabo Verde, Rui Cruz, nos traía este día a día, que aparece también en esa selección realizada por la organización de la Atlantic Music Expo, que anualmente se celebra en Cabo Verde, con una selección de músicas del país de Cabo Verde, también del resto del continente africano y también del resto del entorno atlántico, tanto europeo, africano como americano. Así que un encuentro musical sumamente interesante. Seguimos revisando las propuestas que nos hacen desde la Atlantic Music Expo. Seguimos con otro artista de Cabo Verde, él es Vino Barros. Él combina la música funana, como la que hacían Ferro Gaita, con otros estilos tradicionales de su tierra, como el batuco o la tabanca. Lo vimos con el tema Crecheu, Amor. Sentimento também maior.

Seguimos en Mundofonía, seguimos por África Occidental concretamente, y seguimos también con las propuestas, con la selección realizada por la Atlantic Music Expo, ese certamen, ese evento anual que se celebra en Cabo Verde, en ese archipiélago africano, que suele coincidir también con uno de los importantes festivales también que se hace en las islas, el Creole Jazz Festival. Y bueno, pues seguimos oyendo esas propuestas, en este caso un músico de origen en guineano, de Guinea-Bissau, aunque él ha estado en Senegal, en Francia, ahora tiene bastante conexión con Cabo Verde y curiosamente tiene un apellido alemán, es Remna Schwarz, aunque la música, como veis, suena totalmente africana, como hemos escuchado. La pieza que nos traía Remna Schwarz era Cabalindadi. Volvemos a Cabo Verde con otro de los artistas que están en esta selección del AME, del Atlantic Music Expo de Cabo Verde. Él es Daniel Fernández, alias Puchota. Él es el cantante de un grupo llamado Raíz do Fogo, de la isla de Fogo, y él interpreta mornas y coladeras. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Menino cabo roncã, povo cinco tistão, quer dinheiro mais, da trilhinha quinta. Menino cabo roncã, povo cinco tistão, quer dinheiro mais, da trilhinha quinta. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, linguarela, e papinha na mim, nunca corta minha mão, nunca sapanha pé. Oh, linguarela, e papinha na mim, nunca corta minha mão, apanha te. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Beleza, minha pula, canha leva me con, vamos no pu, tá bem casando. Beleza, minha pula, canha leva me con, vamos minha no pu, tá bem casando. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Tudo que ele te buscava, pensava era assim, forte dos que se faz, o trocão com maricã. Tudo que ele te buscava, pensava era assim, forte dos que se faz, o trocão com maricã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Minha gente me batera, bamba chalis, canto um tigalé, um etchel com maricã. Minha gente me batera, bamba chalis, canto um tigalé, um etchel com maricã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Alice boy in mass, Alice boy in grass, Alice me bungané, o trocan com maricã. Alice boy in mass, Alice boy in grass, Alice me bungané, o trocan com maricã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Alice, boquita matã. Oh, Alice, oh, Alice, oh, oh, Oíamos a Daniel Fernández, alias Puchota, con este tema Alice, un tema en el que vemos pues su influencia en la música de su tierra, de su isla de Fogo, en Cabo Verde. Pues de esas recomendaciones y esas selecciones realizadas por la gente que organiza la Atlantic Music Expo en Cabo Verde, nos vamos con las selecciones y las recomendaciones de los organizadores del Salón Internacional de la Música Africana, el SIMA, de Dakar. Así que nos vamos, por ejemplo, con este grupo que viene de Togo y cuya música nos suena muy caribeña, Afia Mala. Gamelino, gamelino, gamelino, viñe, oye. Gamelino, viñe, gamelino, gamelino, gamelino, viñe, oye. Gamelino, viñe, gamelino, gamelino, gamelino, viñe, oye. Gamelino, viñe, gamelino, gamelino, gamelino, viñe, oye. Gamelino, viñe. Bala niano puta me olo, yo la soy, yo la datina. A me buya ma wena olo, un togbo bela sose. Gamelino, gamelino, gamelino, viñe, oye. Gamelino, viñe, gamelino, gamelino, La música de Afia Mala. Ellos vienen desde Togo, en África Occidental, en el Golfo de Guinea, y nos traen sabores del otro lado del Atlántico, muy relacionados con la música afrocaribeña, con la música cubana, como hemos comprobado. Esta pieza se titulaba Gamelillo y aparece también en la selección realizada por el Salón Internacional de la Música Africana, el SIMA, que se celebró el año pasado, el año 2014, en Dakar, en Senegal. Otro de los grupos seleccionados en este SIMA fue African Protocol, con su propuesta de Afrobeat y sus componentes de Burkina Faso y de Bélgica. Oímos el tema y dance. We'll be right back.

Nos hemos ido de los sonidos tropicales al norte de Europa. Ya poníamos un poco el pie con ese grupo que era mitad africano, mitad europeo, African Protocol. Pero ahora nos hemos ido a Dinamarca con Himmerland, un grupo que sonaba hace poco en el programa con motivo también de la emisión de su concierto completo en el canal 24 horas de Mundofonía Radio. Escuchábamos en esas veladas el concierto que ellos daban en el festival de Tønder, dentro de esa serie de conciertos del Folkspot Denmark, en el cual se muestran a modo de escaparate internacional el trabajo de diversos grupos daneses, principalmente a Himmerland, les escuchábamos en su momento, y bueno, pues aquí tenemos ya lo que es su nuevo trabajo, su nuevo disco, se llama The Spider in the Fiddle, la araña en el violín, y de él hemos extraído esta pieza, Sacred Fire, fuego sagrado. Pues oíamos hace poco a Himmerland en las veladas soirées de Mundofonías Radio 24 horas. Ya sabéis, esa programación que hacemos con conciertos completos. Y el próximo jueves, día 11 de diciembre, a las 10 de la noche, hora peninsular española, escucharemos el concierto de Java de Cook, del cual os dejamos con un tema de ese concierto. Let's get started. Here's an old Polonois. Thank you. oíamos a Java de Cook con un tema en directo del concierto que escucharemos entero en las veladas Soirées de Mundofonías Radio 24 horas el próximo jueves día 11 de diciembre a las 10 de la noche, hora peninsular española. Y ya sabéis que podéis escuchar esta programación de Mundofonías 24 horas en nuestra web www.mundofonias.com. Mundofonía Radio 24 horas, que es el canal 24 horas, por así decir, de este programa de Mundofonías, y que es a su vez una de las 35 emisoras que retransmiten este programa a lo largo y ancho del planeta. Así que mandamos saludos para los 15 países, las 35 emisoras, donde nos podéis estar escuchando, además de otros medios como el podcast, internet, la página web, que vuestro vecino lo pone muy alto y os gusta y asomáis la oreja, también puede haber todas esas posibilidades. Y ya que estábamos con músicas procedentes del norte de Europa, nos vamos a quedar por esas zonas y esos territorios, en este caso en Finlandia, con una acordeonista, Minna Veurlander. La conocemos aquí en el programa por ser componente del dúo que forma con la artista Tania Naranjo, artista de origen chileno, también afincada allí en Finlandia. Y aquí tenemos el disco de Minna Veurlander en solitario, que tiene un título en castellano, Señora del Destino, y además muchas composiciones y muchos elementos relacionados con América Latina. Por ejemplo, la querencia por el tango en el acordeón de esta artista finlandesa, y escuchamos, nos quedamos con un clásico entre los clásicos, este Adiós Nonino de Astor Piazzolla, con el cual cerramos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, en mundofonías.com nos tenéis en nuestra página web, también en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com a vuestra entera disposición. Hasta pronto. Salud.